Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos a una entrega más, un jueves más. Ay, me cociné. Este junio de 2018 a una entrega de Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Soy Paola Nina y es un verdadero gusto para mí el recibirte en esta cabina de emisión y también te mandan saludos desde Control. Y obviamente nuestra invitada, que en un momentito más la presentaremos, porque tenemos una invitada de lujo, como siempre, nacionalmente, orgullosamente ecuatorianos. Bueno, ecuatoriana, pseudo ecuatoriana, casi ecuatoriana, ya casi que quiero quedarme. Son las 18 horas y nos estás escuchando a través de la 9:40 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también nos puedes escuchar, y si estás ya en internet, a través de www.radiocce.com. Si tienes un teléfono inteligente donde puedes descargarte aplicaciones, nos vas a escuchar a través de la aplicación que se encuentra en Play Store. Nos encuentras como Radio CCE, o también estamos en la aplicación de TuneIn. Así que tienes un montón de formas para poder escuchar Musicalizados esta tarde de jueves. Y la invitada que tenemos hoy, una invitada de lujo para todos ustedes, se encuentra con nosotros una representante grandiosa de la música nacional y de esta combinación tan interesante. Hay ciertas fusiones que vamos a estar hablando durante el programa para que ella nos pueda explicar un poco más sobre su ritmo. Está con nosotros Yadira, la voz del Ecuador, aquí en Musicalizados. Bienvenida, querida Yadira, es para nosotros un verdadero gusto tenerte aquí en Musicalizados. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. De estar aquí, y pues gracias por el apoyo a los artistas ecuatorianos. Estamos en Musicalizados y pues siempre contenta, trayendo la mejor energía del mundo, y pues gracias por la invitación. Qué lindo, Yadi, gracias por venir, y vamos a estar hablando contigo no solo sobre tu carrera profesional y tu carrera artística, sino también sobre todo lo que hay detrás de un artista y de un cantante como vos, porque seguro hay un montón. Bueno, sí, hay muchas cosas que hay detrás de un artista, porque como comentábamos por interno, la gente piensa a veces que un artista sale así como de la nada, como de una lamparita mágica, pero las cosas no son así. Es una carrera que, bueno, la verdad, yo lo he desempeñado desde muy niña. Me gustó siempre la música y pues estuve siempre en el coro de mi escuelita, después en el coro de mi colegio. A la edad de 15 años ya empecé a cantar como solista, como aficionada en algunos lugares, en algunos concursos en los cuales tuve la oportunidad de tener el primero o segundo lugar, y después con el tiempo grabar una canción, un disco que fue producción propia, independiente, con el apoyo de mis padres, algo que bueno, lo llevo en mi corazón, porque gracias a este tema musical que grabamos pude darme a conocer a nivel nacional. El tema que se titula Nadie es de Eterno en el Mundo, un tema como rancherito que lo hicimos cambiando un poquito el estilo de esta canción que todos lo conocemos aquí en Ecuador como una rocola. Uh-huh. Y pues contentísima de que la gente lo haya aceptado de la mejor manera, y feliz de contar con el apoyo de mis padres, porque ellos son los que me ayudaron en la parte económica, en la parte sentimental, en la parte psicológica, que me decían, no, sí puedes, mija, tranquila, no desfallezca. Así, en la parte de motivación, de todo, mis papis siempre han estado ahí, y pues gracias a ellos pude grabar y pude cumplir mi sueño. Qué hermoso saber que hay toda una historia detrás, ¿no? Incluso desde la niñez. Sí. Pero a mí me encantaría que antes de que sigamos hablando, pues escuchemos uno de los éxitos de Yadira. Así es, vamos a escuchar una canción que es letra inédita de Yadira. Uh-huh. Se titula El Baile de la Chicha, para que disfrute toda la gente que nos está escuchando esta tarde. El Baile de la Chicha, aquí con Yadira en Musicalizados. Yadira, la voz del Ecuador. Este es el baile de chicha bailando así, el baile de la chicha bailando así, el baile de la chicha bailando así, el baile de la chicha bailando así, el baile de la chicha. Y esto se baila, zapateadito, zapateadito, sí, sí. Vamos compadrito, sírvase chichita, tomarás el fondo, desde una vueltita, tomarás el fondo, desde una vueltita. Chuta, chuta, qué rica chicha, chuta, chuta, qué rica chicha, bailando así, el baile de la chicha, bailando así, el baile de la chicha, bailando así. Con la música de Yadira, y eso fue El Baile de la Chicha. Sí, fue El Baile de la Chicha, una canción que, bueno, la escribí hace algún tiempo atrás y hoy día ya lo estamos promocionando a nivel nacional, internacional. Uh-huh. Y realmente la gente ha tenido una muy buena aceptación con esta canción. Estamos también grabando ya una nueva canción, la cual también va a ser letra de Yadira, y pues para cerrar con broche de oro este año 2018. El baile de la chicha, ¿en qué se inspira esto? Además que tiene un video que la verdad yo lo he visto y tiene mucho colorido y tiene lugares increíbles. Cuéntenos un poquito más sobre el video, la producción, el ritmo incluso. Por supuesto, esta producción musical, el video lo realizamos en la mitad del mundo, en el Templo del Sol. Es un lugar muy bonito y la mayor parte de gente siempre me pregunta ¿Dónde es? Eso no es de aquí, no, sí es de aquí. Vi a la mitad del mundo, ahí encuentran, pasando la mitad del mundo, el Templo del Sol. Y pues bueno, un grupo de danza el cual me acompañó, unos chicos que bailan música ecuatoriana y en el video me acompañaron. Como anécdota, te cuento que estaba ahí una chica que tenía en sus muñecas manillas, en sus pies. Ya. Y también, bueno, tenía un traje muy particular, ¿no? Autóctono del Ecuador, y ella me acompañó a bailar, pero no estaba previsto que ella salga con un niño pequeño que también sale por ahí en el video, que se llamaba Inti. ¡Ay, qué hermoso! Y bueno, fue una experiencia muy bonita compartir con toda la gente que ese día me brindó su apoyo, como el grupo de danza Renacer. Ajá. Y también, bueno, con la dirección de Pato Cóndor Más TV Producciones, una canción muy bailable, que los arreglos fueron hechos por Daniel Villasís en Ambato, de Phantom Records. Y bueno, es un poquito de todo lo que se hizo, ¿no? De ahí, para realizar un video se necesitan un montón de cosas. Seguro. Organizar a la gente, mirar los lugares, transporte, la alimentación. canción, el vestuario, el peinado, el maquillaje, muchas cosas que se toman en cuenta para grabar un video. ¿Dónde se baila bastante lo que es la música, por ejemplo, de Yadira? ¿Dónde se baila el baile de la chicha, por ejemplo? Bueno, se bailan en todas las fiestas, en las fiestas que no son aburridas. Si no hay la música de Yadira, considere su fiesta aburrida, señor. Así es, así que usted tiene que buscar ya y tener en su fiesta la voz inigualable de Yadira. Es muy hermoso el video, les invitamos a verlo en YouTube. Está como Yadira, la voz de Ecuador, el baile de la chicha, video oficial. Y ya tiene un montón de visualizaciones. Sí, pues les invitamos muchísimas a todas las personas que nos puedan escribir, que se suscriban a mi canal. Me encuentro en YouTube como Yadira Ecuador. Y bueno, es una canción que cuando usted me preguntó la que más me gusta es esta, porque es una canción que yo la escribí y que, bueno, al principio yo decía, no la quiero sacar, como que me desanimé un poco, pero después dije, no, tengo que creer en mí, y saqué esta canción y pues hicimos la respectiva producción musical del tema. Es un tema además muy bailable, pero hace rato estábamos hablando contigo sobre lo que era el inicio de tu carrera musical, ¿no? El cómo recibes el apoyo de la familia, cómo tú te encuentras rodeada de gente que te apoya, ¿no? Que no siempre suele ser el caso. Y antes de que sigamos hablando, yo estoy muy feliz porque acaba de entrar a cabina, señores, la jefa del programa. Brenda Tipán con nosotros de Musicalizados. Muy buenas tardes, Brendita. Así es, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos, mil disculpas a todos nuestros radioescuchas por el atraso y obviamente a la invitada, mil disculpas, fue unos pequeños inconvenientes en el transcurso del camino que están cerradas las vías. No, sí, está un tráfico terrible. Les comento que también hoy día hay un concierto en el Coliseo Rumiñahui y está un tráfico terrible. Eso también está terrible. Bienvenida, Bren, tome un respiro, nosotros vamos a seguir aquí conversando con nuestra invitada. Querida Yadira, nos estabas comentando, ¿inicias a los cuántos años? Profesionalmente desde los 18 años. De ahí siempre como aficionada, desde que soy pequeña, desde que tengo uso de razón, siempre me encantaba jugar a que era artista. Les firmaba a mis compañeras de la escuela autógrafos, cantaba, les decía que sean mis bailarinas. Bueno, de todo un poco, ¿no? Que esos eran mis juegos y que poco a poco sí se los hicieron realidad. ¿Cómo los sueños se van forjando desde así que uno es, como dicen aquí, guambra? Desde que es jovencito, sí, ¿no? Sí, sí, así como dicen, ¿no? Desde guambrito, desde guambrita, cantaba. Y nos hablabas justo también de lo que significó el apoyo de tu familia en ese entonces. Sí, bueno, siempre mis padres me apoyaron mucho. Bueno, al principio cuando ya lo quise tomar en serio, cuando quise hacer de la música mi vida, mi padre un poco se enojó y me dijo que no, que eso no era lucrativo, que no iba a tener un buen futuro. Ya. En pocas de cosas, pues, como siempre los padres, ¿no? Dicen, no, el arte no. Además, el arte musical. Claro, además todo. Músico, ¿no? Además, sí, así es. Tanta borrachera. Tanta fiesta. Bueno, mis padres más se preocupaban porque decían que no era muy lucrativo. Claro. Y que era muy difícil, aparte que se necesitaba mucho dinero para invertir. Además, eso es cierto. Y bueno, mi papi dijo, está bien, ya tanto que le molesté, me dijo, vamos a grabar un tema y ya, ojalá que con esta canción ya se te pase las ganas. Pero esta canción le dio más ganas a mi papi porque él se emocionó más que yo. Tuvimos algunos reconocimientos a nivel nacional, invitaciones en grandes eventos y pues contentísima, él más contento que yo hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el tema que dio ese plus, esa ayuda, toda esa alegría para Yadira y para su padre? Bueno, el tema que me abrió las puertas se titula Nadie es eterno en el mundo, un ritmo Tex-Mex con el que yo inicié. Y bueno, y de ahí se han venido sumando más canciones que grabamos, como ¿Qué más mujer querías?, Ya no te puedo perdonar, últimamente El baile de la chicha, Huesca de corales. Próximamente se vienen muchas sorpresas más. El también. Baile de la chicha es un tema actual, ¿no? Sí, que sí, recién sí. Lo estás. Que lo escuchamos, sí, lo acabamos de escuchar hace un momento. Así estábamos aquí haciendo fiesta. ¿Y por qué el género? ¿Por qué, digamos, escoges hacer música? ¿Por qué es música nacional? ¿No es como que esta música popular? Es música popular. ¿Por qué decides hacer esta música popular y no, por ejemplo, como otros jóvenes que a sus 18 años, qué sé yo, están pensando en hacer o hip hop, qué sé yo, o baladas románticas? Bueno, esto nace desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, yo cantaba música de Ana Gabriel, de Miriam Hernández, de Shakira, de Laura Pausini. Bueno, de una música un poquito más moderna, ¿no? Más juvenil y muy romántica. Pero con el pasar del tiempo, pues, iba creciendo y yo me iba a muchos escenarios y la gente siempre me pedía música nacional. Uh-huh. Hubo un concurso del pasillo. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar sobre los pasillos ecuatorianos, empecé a informarme, a cantar y me encantó. Y después poco a poco me seguía yendo a varias presentaciones y siempre me decían que cante música nacional bailable. Entonces de ahí comenzó el gusto, empecé a cantar música nacional bailable y veía que la gente se divertía muchísimo más cuando yo cantaba música nacional que cuando yo les cantaba una balada, porque claro, obviamente la gente baila, aplaude, le piden otra. Ese fue la principal motivación para yo seguir con este género popular. Si no te hubieras dedicado, claro, qué sé yo, a este género popular, ¿qué otro género hubiera sido el de tu agrado? ¿Cuál es el siguiente género que te agrada o que quizás te gustaría hacer música que no fuera la música popular? Bueno, me encanta la música popular, la verdad. No hay otro. Conversábamos con un amigo hace un poquito de días y yo le decía que no me veo cantando reggaetón. Exacto, o sea. Que no me veo cantando reggaetón, ni porque yo pienso que se me va a ver súper mal, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, creo que sí optaría por las baladas, pero me quedo con la música popular. Así es, y bueno, vamos a escuchar un poquito música de Yadira. Sí, escuchamos música. Sí, vamos con el siguiente tema. Tenemos un listado de música. ¿Y si escuchamos A Pesar de Todo? Vamos a escuchar esta canción. Escuchemos A Pesar de Todo de la mano de Yadira. Yadira, la voz del Ecuador, aquí en Musicalizados. Un éxito más. Yadira y el manso. Dale, maestro. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Me contaron mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de su casa. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no me importa, yo te perdono. A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. Regresamos y no se olviden que estamos con nuestra invitada Yadira y el tema que acabamos de escuchar es A pesar de todo. ¿Y qué sentimiento, cómo fue creada esta letra, Yadira, para ti? Bueno, esta es una canción cover, uh-huh. Es una canción que la verdad a mí me gustaba muchísimo escucharla en internet y dije, bueno, voy a grabarla, no me voy a quedar con las ganas. La hicimos a mi estilo, al estilo de lo estilo que de sí, al estilo que gustamos los ecuatorianos, y pues salió muy bonita, una canción que me solicitan mucho en los escenarios, que la gente se ha identificado muchísimo, porque es la realidad, ¿no? Hay muchas parejas que a veces se engañan. Cuéntame una historia, ¿no? La realidad en la así vida es, cotidiana de una pareja. Se traicionan, o tienen peleas. En la vida cotidiana. Es que eso es lo que se ve y por lo general lo que los artistas tratan de plasmar. Bueno, sí, es las cosas, las vivencias, sí. Las experiencias que les pasa a las personas. Así ¿no? es, entonces, no propias, no, mentira, sí me han traicionado. Es un programa de revelaciones. Para el que le llegó. Eso, para el que le llegue. Entonces, escogimos esta canción porque siempre a pesar de todo le perdonamos a esa persona y le amamos. Cuando una persona está enamorada no le importa nada. No le importa nada. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que se han enamorado y no les importa nada. Y dicen, no, pero no, sí es lindo. No, no, es que no importa, es que es bueno. Es que es ecuatoriano. Yeah. Y le empezamos a justificar y a ver todo lindo. Entonces, así es el amor. Sí, y a propósito que mencionaste las presentaciones, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido Yadira en el escenario? Bueno, pues he tenido muchas experiencias bonitas. Pero la que más. Hemos estado en muchos lugares de nuestro Ecuador, en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos. Y pues también tuve la oportunidad de salir ya a unas giras a nivel internacional. Estuve en los Estados Unidos, sí. Hemos estado también en Colombia, en Perú. ¿Y qué tal la experiencia fuera de nuestro país? ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas? Ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido bonito. Nunca me he quejado de eso porque creo que la gente ecuatoriana, cuando un artista llega allá, vuelve a recordar sus raíces. Se identifican mucho con nosotros y viven con nosotros cada historia, cada letra que cantamos. Es muy bonito ver cómo ellos aplauden, cómo se ponen alegres, se hacen nuestros amigos, se toman fotos y, bueno, sí tenemos algunos amiguitos que nos escriben y dicen, bueno, este año les esperamos, ya me hizo falta para que vengan, estamos en contacto. Y es chévere, ¿no? Poder contar con ese cariño de la gente. Cuéntanos, Yadi, ¿cuáles son las Yadira? Yadi, no, ¿para qué? Claro, para que no está pierda. Bonito, Yadi. Yadi, sí, Yadi. Ya, pero es la marca. Sí. Ya, entonces, Yadira, la voz del Ecuador. Ya. Cuéntanos, ¿cuáles son las producciones que ha realizado Yadira? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los covers que más, qué sé yo, le gusta a Yadira o le gusta a la gente? Obviamente hemos escuchado esto de lo que es el Valle de la Chicha. Pero, ¿qué otras producciones salen de propia, qué sé yo? De mi propia inspiración. De autoría. Exacto. Tenemos otro tema que se titula No te puedo olvidar, yeah. Es una canción que yo la escribí hace unos 12 años atrás, uh-huh. Una canción que es muy muy bonita, muy sentimental, muy romántica, la pueden encontrar en YouTube, se encuentra el video también. Esta canción No te puedo olvidar, de autoría de Yadira, es una canción que la saqué hace muchísimo tiempo atrás y pues hay muchas personas que me lo han dicho, no, esa canción sí es cortavenas, me gusta muchísimo y sí nos inspiramos en cosas que pasan a diario. Tengo otras canciones ritmo nacional ecuatoriano tradicionales que yo les puse la letra, son ritmos tradicionales ya del Ecuador, uh-huh. Como el yumbito, pero yo le puse mi propia letra. Hay otra canción que escribí que se llama Fiesta de Compadres. Bueno, estas son algunas de las canciones que hemos tenido la oportunidad de de sacarlas al público hasta el día de hoy. Y cuéntanos de el material que ha salido, el material que tiene Yadira, además que tiene una presentación muy impecable. Ay, me gustó mucho, sí, la verdad. Cuéntanos cuántas canciones son y cuáles son los temas que uno va a poder disfrutar cuando tenga en manos este material. Hemos recopilado un MP3 de los éxitos musicales de Yadira, de casi la mayoría de los temas que he grabado en todos estos 10 años de carrera artística. Wow. Este sí lo sacamos este por mis 10 años. ¿Trabajo? Sí, ahí está el último trabajo. Tiene 48 temas musicales. Wow. Es una recompilación entera de las canciones que han sido más importantes en mi vida artística. Hay hasta villancicos. ¡Qué hermoso! Sí, hay cumbias, hay tex-mex, hay música nacional bailable. Lo que no tengo es rocola, pero este año sí vamos a hacer la rocola. Se saca la rocola porque se saca. Porque usted además cuando obtenga el disco, que puede ser que nosotros nos portemos generosos hoy, puede que usted cuando tenga el disco tenga ya toda la fiesta armada, porque en verdad que son 48 temas musicales. Incluso puede escucharlos en Navidad. Así que, o sea, chicos, ¿no? Imperdible, claro. El material de nuestra canción. Sí, tenemos también canciones a la madre, como Niña Madre, es una canción inédita, pero no es de mi autoría. Me la obsequió el doctor Osvaldo Chávez Paredes. ¿De qué trata el tema musical Niña Madre? Porque me llama mucho la atención. Sí, trata acerca de aquellas niñas que son madres a temprana edad, muchas veces por la prueba del amor, como dicen, ¿no? Se adelantaron a esta etapa tan bonita como es ser madre. Y pues relata, ¿no?, como una madre ha tenido que salir adelante sola. Un poquito de las... Esta canción fue inspirada en una vivencia real de una persona que vendía caramelos en la calle. Uh-huh. Y pues se puso a conversar mucho con el autor de esta canción. Y él fue que a raíz de eso se inspiró en escribir. ¿Y hay un video de la canción? Sí, también hay un video en YouTube. ¿Cómo fue creado el video? Bueno, el video fue hecho hace muchos años atrás. ¿Ya? Sí, es una canción que la verdad la calidad del video no es tan buena porque antes no contábamos con la tecnología que claro. Hoy contamos. Ajá. Y pues cuando lo abro se ve un poquito así distinto, ¿no? Pero... Pero la letra. Lo hicimos con una niña que fue madre a temprana edad y ella pues quiso actuar en el video, salir con su novio, con su pareja, porque les parecía muy interesante dar un mensaje también a la sociedad acerca de esto, ¿no? Para que tengan un poco más de precaución y más información también de cierta manera. Es importante, ¿no? Disculpa por contarte que los artistas, en este caso incluyendo a ti, la mayoría tratan de en sus letras musicales, por medio del arte de la música, dar ese tipo de mensajes a las personas, de transmitir una enseñanza, se podría decir también, ¿no? Sí, tratamos un problema social, como es el embarazo en la adolescencia, y pues ahora hay muchos casos, niñas de 12 años que ya son madres, entonces sí les invito también a que lo vean en YouTube, este video que se titula Niña Madre. Vamos a escuchar además el tema, sí. No es que no, vamos a escucharlo, pero no te despegues del dial de Musicalizados, porque a la vuelta comenzaremos ya con de entradita con este tema titulado La Niña Madre, porque estamos aquí con Yadira en Musicalizados. Es tiempo de una pausa, un pequeño descanso, para que tú te enteres sobre las actividades que tiene Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ti. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay quienes cuentan sus historias en un papel, y hay quienes ven un papel en todas partes. A quienes expresan sus emociones en un lienzo. Para nosotros el lienzo es tu piel. Por eso contamos historias que trascienden. La Casa de la Cultura te invita a la exhibición de Guillermo Barros. Piel y color. ¿Qué hay detrás del tatuador? 15 días celebrando y viviendo el arte. Historias, sentimientos, emociones. En acuarelas, óleo y acrílicos.

A todos nuestros amigos que recién se están sintonizando a Musicalizado Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos con nuestra invitada Yadira, y también recordarles que nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, ya que nos encuentran en la www.radiocce.com, en nuestras páginas de Facebook, que nos encuentran como Radio Barba Azul, o también por el streaming, o que son las aplicaciones que se pueden descargar gratuitamente. La niña madre, o bueno, en todo caso, niña madre. Titula, es el título de la canción que acabamos de escuchar, de la voz de Yadira, una canción con mucho contenido social, la verdad. Sí, es una canción que, bueno, deja un mensaje muy bonito, y la verdad en su tiempo sí gustó mucho, hasta el día de hoy me la piden. Habían madres que lloraban y ya... tenía una edad más o menos avanzada y me decían, recuerde cuando yo era niña y le tuve a mi hijo, a mi hija, y bueno, esta canción ahora le hago escuchar a mi hija. Entonces sí, sí fue como una bonita experiencia con este tema. No, además que enseña mucho y deja un mensaje en el que podamos cambiar algunas cosas, ¿no? Para que dejen de hacerse como se siguen haciendo quizás hasta ahora. Claro, como lo decían, es un problema social sin duda alguna, pero también es bueno saber que el arte musical, la música, puede ayudar también para dar estos pequeños mensajes para todas las personas que escuchan, puedan hacer un poco de conciencia y sin duda alguna tratar de disminuir este problema. ¿Y cómo los géneros, hace que, o sea, sea cual sea el género, pueda la música transmitir este mensaje social, ¿no? Obviamente hay otros géneros musicales, qué sé yo, u otras letras que también van por el otro. Pero a mí me parece muy interesante que con música tan bailable, música nacional, tocar esta temática que es delicada y que no todos lo tocan, ¿no? O sea, que eso incluso llega a ser un tabú para muchas personas. Así es, mi querida Paulita y Brenda, pues una canción que también les dejo a su consideración a todos los oyentes para que la pueden buscar en Facebook y también solicitar aquí en su programa favorito. Hablemos, ya hemos hablado como que de la parte, toda la parte visible, si quieres, toda la parte que se ve desde los escenarios, de Yadira. Vayamos a toda la parte que la gente por ahí no sabe y que a nosotros nos encanta resaltar aquí en el programa y en Musicalizados con cada uno de nuestros invitados. Por ejemplo, a mí me encantaría mucho saber, y de hecho la audiencia también, ¿cómo es que se organiza? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en la vida de Yadira? Detrás del nombre Yadira, la voz del Ecuador, hay una mujer que seguramente hace otras cosas más. Tiene diferentes actividades. Otras responsabilidades, en el día a día, quizás. Entonces, que nos cuentes un poquito más, ¿qué haces, por ejemplo, en tu día a día? Sí, hay muchas cosas que la gente también desconoce, ¿no? Obviamente, algo, se podría decir un poco más personal, pero les voy a compartir este día. Bueno, me levanto, voy las mañanas a un programa de televisión en el cual estoy trabajando, de 11 de la mañana a 12 del día. Salgo del programa y me pongo a hacer algunas cosas porque tengo un local de comida rápida. Mira, y entonces, bueno, estamos haciendo todas las cosas, que esté listo con mi mami, mirando cualquier detalle. Después, a veces cuando estoy haciendo algún deporte, suelo hacerlo en la tarde porque me cuesta mucho levantarme en las mañanas. Sí, me cuesta muchísimo levantarme en las mañanas debido a que yo duermo casi siempre como a la 1 de la mañana, ya que nuestro negocio cerramos a las 11:30 de la noche, lo cerramos. Entonces, hasta ir a la casa y conversar un poco, entonces, sí, no me gusta mucho madrugar a las 6. Correr. Entonces, prefiero ir en la tarde a hacer ejercicio. Después regreso a mi casa, abro mi local, si tengo entrevistas, voy a las entrevistas. ¿Qué más? También salgo a compartir a veces con mis amigas, cuando me hacen alguna invitación, no muchas veces porque a veces se cruza con el trabajo de la música. Voy a giras promocionales, promocionando mis temas. En sí, casi siempre estoy dedicada a la música al 100%. Pero, y esa increíble combinación, porque, o sea, tienes un trabajo como que aparte, una actividad aparte. No, una, diferentes actividades. Claro, pero y es aparte, diario. Exacto, está este tema, por ejemplo, de tu local, que la verdad es chéverísimo. Sí. Pero la pregunta es, ¿debes terminar el día full? ¿Y cómo son los fines de semana? Digamos, que seguro vienen las presentaciones, conciertos y qué sé yo. Bueno, sí, termino un poco cansada, sí. Ahora estoy practicando un poco de natación y la verdad es que sí, me cuesta muchísimo porque eso es un poquito más cansado, pero me gusta mucho. Y bueno, en los fines de semana me levanto, voy a los contratos porque a veces hay contratos en la mañana o hay entrevistas muy de mañana. Paso la tarde también a veces en contratos o en entrevistas. En la noche me voy igual a cantar y o me dedico a mi negocio el tiempo que pueda. El día domingo es un día familiar. El día domingo es el día en que tratamos de pasar en familia. No abrimos los locales con mis padres, no abrimos ni los negocios. Pasamos juntos, miramos películas, compramos helados. El día domingo comemos todo lo que querramos. Todo lo que es el día de desmande. Sí, es el día de desmande. Entonces siempre a mi mami hace alguna golosinita. Nos gusta mucho comer arrocito con huevo, carne frita. Esas cosas tan simples, pero que son tan deliciosa. Entonces mi mami nos consiente mucho y ese día como que se da libre, mi mami también lo cocina y todo, sí, yo hago el arroz y yo pongo huevos, digamos arroz con huevo y con carne frita y veamos películas. Pues por lo general lo que suelo hacer, a veces mis amigas igual dicen vamos de paseo, nos vamos, me encanta salir a pasear, me encanta ir a otros lugares. Cuando estoy un poco triste me gusta salir mucho de la rutina, me gusta viajar. Y pues contenta, ¿no? Feliz porque he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en esta carrera musical, a grandes amigos, y esa es mi vida. Sí. Dentro de todas esas actividades de día a día que tiene Yadira, tiene la música, ¿hay alguna persona quien maneja tu agenda musical, tu agenda artística, o todo lo realizas tú? No, la persona que maneja mi carrera artística, mi agenda artística, es mi madre. Ella es la persona que está a cargo de toda esa parte. Siempre ella con el teléfono, le llaman para contratos. Y bueno, cuando me llaman a mí, yo le digo a ella, mami, hay contrato tal fecha. Entonces ella está pendiente, anota la fecha, la hora y me dice el depósito, hay que mirar si ya nos han hecho. O sea, está pendiente de todo. Mi mami se va al banco, lo mira, revisa las cuentas. Ella es la encargada de muchas cosas, de pagar las cuentas. Sí. Me ayuda a administrar el dinero y yo le pedí de favor a mi mami, le dije, no mami, le digo, ayúdame a administrar, y mi mami me hace ahorrar muchísimo porque si no a veces nos gastamos un poquito más de lo que debemos y no está bien. Yo quiero resaltar mucho ese papel de la mujer, de la mujer músico, artista, cantante, música, y mira, de tu mamá también, que ahora como que es tu representante, es un representante de su brazo derecho. Así es. Seguro que sí. Y quiero justamente entrar a esta parte de la producción como tal, o sea, cuán complicado es para ti, o quizás no lo es, quizás hablo en supuestos, ser una mujer artista, una mujer cantante y entrar en este mundo que a ratos es muy agresivo, el mundo musical. Sí, pues la verdad es muy difícil, es muy sacrificado. Primero porque, bueno, te voy a hablar en todos los aspectos. Sí, en la parte sentimental es muy complicado porque eres una persona que te ocupas al 100% en la música, que tú estás tomándolo como parte de tu vida y es algo que tienes que dedicarte de lleno por completo, que para ti no existe el 14 de febrero o tal vez la Navidad, así es. Los sacrificios que tiene que hacer el artista, ¿no? Así es, un fin de año. Entonces, encontrar una pareja que te entiende y que te apoye es un poquito complicado en el ámbito sentimental. En la parte económica también es una inversión muy fuerte la que se realiza. Videos, audios, ropa, promoción. Siempre que vamos yo viajo a nivel nacional a promocionar mis temas musicales, invertimos mucho en lo que es hotel, transporte, alimentación, y varias cosas que un artista necesita. Trabajo también con una promotora, que es la persona que me hace la agenda para las promociones en las radios. Uh-huh. Cuando salimos a provincias. Y bueno, es un trabajo muy sacrificado, muy muy duro, pero cuando quieren celeste que les cueste, ¿no? Además que se goza. Yo pienso que el mejor resultado es la música, sí. Y el que estamos deleitados todos con la música. El mejor resultado es que la gente te reconozca. Que la gente te diga, Yadi, sabes que me gusta tu voz, me gusta tu música. Claro. Yadi, sabes que soy tu fan, me gustaría cantar, cuéntame, apóyame. No. O sea, hay muchas cosas que a veces las personas dicen y, uh-huh. y eso es la recompensa que uno tiene como artista, porque en sí eso es lo que nos hace feliz a nosotros, la aceptación del público. Y la recompensa la vamos a escuchar, no es que no, porque es hora de música, señores. Vamos a escuchar la Huashca de Corrales, ¿lo dije bien? Sí, sí, Huashca de Corrales. Huashca de Corrales, en la voz de nuestra querida Yadira, la voz del Ecuador, aquí en Musicalizados. La voz del Ecuador. Junto a Césarín y su grupo. ¡Tobas! ¡Hey, Longuita, cásate conmigo! Conmigo. Sale de aquí, Longo Guarnizo. Pero mi amor, muchita con lengua te da. Longo está queriendo conmigo casar. Así es, amigos, ya para ir cerrando este programa con nuestra invitada. El tiempo pasa, sin duda alguna. Es corto. Sí, demasiado corto. Y bueno, el tema que acabamos de escuchar es Huashca de Colores, un temazo y un video que sin duda alguna invitamos a todos nuestros amigos y amigas que lo miren en YouTube, que está muy muy bueno. Tiene una gran parte de cultura ecuatoriana, ya por los trajes. Sí, por el lugar. Cuéntame, Yadi, sobre el tema, el video musical del tema Huashca de Corales. ¿Dónde es el lugar? ¿Cuál es la danza que estamos viendo? Porque te vamos a bailar, además, hermosamente ahí con todo el cuerpo de baile. Cuéntanos un poquito más del video. Bueno, esta canción fue grabada en Riobamba. ¡Uy, qué bueno! Sí, fue grabada en Riobamba, en una hacienda que me ayudó con toda la parte escenográfica de este video. Ajá. Y pues también con el grupo Trovas. Ellos son un grupo de Riobamba, los cuales hacen música nacional, al igual que Yadira. Ajá. Hicimos una fusión con ellos, Yadira y el grupo Trovas, en Riobamba. Sí, ellos son de Riobamba y es por eso que fui hasta allá, porque era más fácil que yo me movilice, que se movilice todo el grupo, ¿no? Te estás casando, Yadira, en el video. Sí, sí, sí. Me estoy casando. Están atrapando. Así es. ¿Cuál es la danza que estamos viendo? O sea, o la ropa, los ataríes que estamos viendo de la danza. Bueno, es una vestimenta de cañar, la que sale en el video y pues representa nuestra cultura ecuatoriana. El señor que en este momento lo podemos ver que está tocando el acordeón. Uh-huh. Bueno, él después de este video pasó una semana y pues falleció. Una gran persona, la que me acompañó a grabar esta canción, y pues fue su último video. Es por eso. Uy. Que esta canción es un poco especial para mí, porque uh-huh. es una gran persona. Un gran sentimiento. Un señor en toda la palabra, y pues bueno, un gran amigo que nos está acompañando desde el cielito. Querida Yadira, nosotros sí. estamos muy felices y obviamente invitamos a todas las personas a que puedan encontrarte. Más bien, es el momento, creo que propicio, primero para que nos cuentes cuáles van a ser las próximas presentaciones, dónde será que podemos verte, y si no, mencionarnos también tus redes sociales. Tus contactos. Exacto, teléfonos. Por supuesto, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Yadira Ecuador. Como Yadira Ecuador pueden mirar cualquier biografía, música que deseen escuchar en el YouTube, y pues también si desean un audio por WhatsApp les puedo pasar, mi número es del 0989-489-549, es del 0989-489-549. Muchísimas gracias por esta bonita entrevista. Y pues la verdad es que me divertí mucho. También, bueno, les comento los futuros contratos. Sí, ¿dónde se va a estar presentando? Sí, este día sábado vamos a estar compartiendo en la Villa Flora, en el sur de Quito, en la calle Cononaco y Casitagua. Vamos a estar con algunos artistas compartiendo escenario, y pues en la noche vamos a estar en el sector del Beaterio. Y la próxima semana vamos a estar en Churubamba, en Guaranda, compartiendo un show por allá por sus fiestas de San Pedro, en honor al patrón de San Pedro. Y pues bueno, el mes de julio también vamos a estar también en las fiestas de Conocoto, en las fiestas de parroquialización, que se me fue la fecha por ahí está mi celular. Y bueno, entre otros eventos que tenemos, y el mes de agosto vamos a estar ya en los Estados Unidos con el respaldo de Fiallos Record Internacional, la empresa que siempre contrata a Yadira y que confía en mi talento, mi empresario don Jorgito Fiallos, a quien le envío un saludo muy especial. Vamos a estar allá compartiendo una gira espectacular con muchos artistas ecuatorianos de primera, así que pues feliz de que las cosas se estén dando de la mejor manera, y gracias por invitarme a su programa. Un verdadero gusto para todos nosotros, y es hora de despedirse. Se despide a todos ustedes, Paola Nina, hasta la próxima edición de Musicalizados aquí en Radio de la Casa de la Cultura. Así es, agradecer a Yadira por esta entrevista, por estar acá acompañándonos. Sin duda alguna, la radio, el programa Musicalizado está abierta para tus próximas invitaciones, tus próximos productos musicales que los puedes venir a promocionar. Y de igual manera, amigos y amigas, hasta el próximo jueves. Soy Brenda Tipán. Chao, chao. Chao. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas. Oh, oh, oh. promocionales y publicitarios en Radio CCE.